Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte y cariñoso abrazo. Hemos avanzado en el tiempo y en las lecciones, hemos descubierto cosas interesantes acerca de este libro, pero hoy día nos encontramos con una sorpresa porque siempre habíamos pensado que eran tres amigos y aparece alguien y justamente aparece con un discurso un poquito airado. Como si fuera poco lo anterior. Yo creo que con tres amigos ya tenía suficiente el pobre Job y aparece un cuarto. Claro, aquí en el libro de Isaías, capítulo 55:9, que es el centro de la conversación, dice: como son más altos los cielos de la tierra que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este concepto no estaba claro en los amigos y menos en Eliú, al ver a Dios queriendo justificarlo, querer hablar, ¿no es cierto?, y no encontrar una razón de lo que estaba pasando. Lógicamente, a veces nos pasa exactamente lo mismo a nosotros en los juicios que hacemos. No vemos el entorno, no vemos la razón y queremos que con nuestro conocimiento, que es limitado, buscar razones para justificar a Dios y para actuar o hablar a veces desmedidamente. Bueno, los amigos de Job hablan de una cantidad de cosas sobre el pecado, la muerte, la justicia, la maldad, la sabiduría, la naturaleza, una cantidad de temas que ellos plantean. Y es interesante que en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos textos que nos hablan precisamente de estas verdades, porque lo que ellos hablaron realmente eran verdades, ¿eh? No podemos decir que estaban hablando solamente mentiras. El problema mayor que tuvieron ellos fue que no se ubicaron en el momento y el lugar. Claro, nosotros también podemos decir cosas que son ciertas, pero si las decimos en un momento inoportuno, ya eso cambia el sentido. Por ejemplo, fíjate, uno de los textos que más me gusta es el que habla Job, ahí en el capítulo 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bueno, Job está haciendo una expresión lógica y correcta de lo que le está pasando, pero las palabras estas en el medio, en el ambiente, lo que le estaba pasando con estos amigos, son muy fuertes y son muy categóricas, y uno las tiene que encontrar como joyitas dentro de este libro, porque decir que mi Redentor vive, darle a Dios ese primer lugar, y decir que al fin se levantará sobre el polvo, ¿no es cierto? Después de deshecha, fíjate, está contando su problema, pero está colocando a Dios que le va a solucionar el problema. Esta de la esperanza que aparece aquí es realmente maravilloso. Y qué terrible, porque estos consoladores que han sido miserables, como lo han tratado, Job se levanta, y es por eso que los argumentos que ellos tienen quedan tendidos en el suelo, porque no encuentran razonable y no encuentran cómo hacerle entender a Job el razonamiento que ellos están teniendo, y Job sigue permaneciendo fiel a Dios, dando la prioridad al Señor. Y mi cuerpo, dice, se va desgastando. Fíjate, una verdad muy buena, muy cierta, porque es así con el ser humano. Y mi cuerpo se va desgastando como la carcoma, como vestido que roe la polilla. ¿Y no es así acaso? Eso nos ocurre a todos. Aquí yo estaba pensando en personas que he conocido que tienen mucha edad. Bien. Hay una en la persona en nuestro grupo, en nuestra comunidad, que tenía 92 años y ella era de una postura muy, muy drástica en relación a su religión que había tenido siempre, pero un día le tocó el Señor el corazón y quiso entrar a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, y lógicamente se bautizó. Pero tiene muchos años, es alegre, pero anda casi en una silla de ruedas, y uno dice, ¿cómo se va desgastando la persona? Eso es cierto, lo cuenta así Job de esa manera. Y es cierto que, pero lo que no debe perderse es esa capacidad de discernir en lo que Dios ha hecho y está haciendo, aún en la miseria que vamos a estar pasando, Dios siempre está presente. ¿Y qué me dices tú de lo que dice ahí en el capítulo 15, versos 14 al 16? qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Fíjate que este es un discurso que está muy similar porque que hizo Elifaz en realidad en el capítulo 4 de Job, si uno lo mirara con atención, 4:17, que hizo Elifaz. Pero él me dice, ¿qué cosa es el hombre? ¿Para qué? Y es razonable, es cierto, si estos pensamientos son ciertos. Y para que se justifique, ¿no es cierto?, este nacido de mujer no tiene razón, porque cuando uno comienza a ver la razón del pecado, no hay razonamiento, no es lógico, no es cierto. Uno no lo entiende a primera vista por qué razón suceden algunas cosas, pero un día vamos a tener la posibilidad de, sí, de entenderlo, pero con otros ojos, con otra visión, con otra mente y con otro aspecto de lo que es la vida. Y dijo el hombre aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué preciosos conceptos aparecen aquí y es verdad. Pero como tú decías, qué lástima que fue en un momento inoportuno, no adecuado. No necesitaba eso Job, y él se defendía de lo que sus amigos, entre comillas, estaban diciendo. Bueno, estos consoladores, la verdad que lo que hicieron no fue consolar a Job, sino acusarlo y pronunciar palabras vacías y vanas. Y bueno, y Job no quedaba callado, Job le respondía. Pero finalmente ninguno de ellos comprendía lo que sucedía. Ninguno de ellos podía decir que por esto es que acontece. Todos ellos sacaban conclusiones, pero ninguno tenía la razón en cuanto a lo que estaba diciendo. Porque si nosotros sabemos lo que aconteció es porque el Señor lo reveló. Y así es siempre. Y fíjate, vuelvo a recordar el texto que dice, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. No podemos sacar conclusiones cuando el Señor ha permanecido en silencio sobre algún tema, nosotros no podemos estar sacando conclusiones de ellas. Fíjate que Elifaz en algún momento había dicho, ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Eso es cierto. Pero en el contexto que se está diciendo, no está diciendo que Dios es así, sino está recriminando a Job. Y ese es el planteamiento que a veces nosotros equivocamos cuando atendemos a alguna persona, queremos ser consoladores y decimos algunas expresiones que a veces no son justas, no son buenas, no son agradables. Por eso es que el salmista llega a decir que el Señor lo cuide, lo proteja de esas cosas que él quizás no ha dicho, y que lo perdone porque a lo mejor ha pasado a llevar a alguna persona. Malos oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Mire el mundo natural que le rodea. ¿Por qué esto solo nos muestra cuán limitados somos en lo que conocemos aún de las cosas más sencillas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.